Pues bueno, básicamente ante todo, bueno, no os voy a pedir perdón. O sea, es lo que hay en el desenterrador. Os voy a contar aquí a John y a Pablo una anécdota de los comienzos del programa. No comienzos, pero vamos a decir, bueno, si el año que viene son 20 años. Coño. Por cierto, sí, 5 de abril, si todo va bien en Sastraca, se hará una celebración y estos señores se van a aburrir a tocar. Sobre todo el que tengo aquí al lado. Algo se cuenta por ahí. Algo se rumorea. Pero bueno, la cuestión es, en los comienzos, que la radio era todavía más punky de lo que es ahora y que había muchos más programas de música, con lo que el punky era como más fagocitador, que ahora hay 4 programas y no, uno es de garaje y el otro es el mío. Por lo tanto, ya el punk... Hay un programa como que hace la peña de Sarean, este Jokin y Titi Twister, que yo creo que quizás tira más hacia ese rollo, hardcore, punk y tal. Yo que conozco es el de Javi Rubio, el rock a todo trapo. No, punk rock. Punk, pero Javi, podría ser. Javi, joder. Es Javi, exactamente. Es necesario y, vamos, máximo respect. Pero quiero decir que de alguna manera al principio, como que yo estaba más escorado en una esquina pequeña, ¿no? Sí. Encima no llevaba tiempo suficiente, entonces como que no me había ganado el respeto de los veteranos, como lo quieras llamar. Entonces, me acuerdo una asamblea cuando yo todavía no era... La radio antes se dividía en 2. Los satélites y los hidrolitos. Los satélites eran gente que hacían programa y nada más. Bye. Iban a la asamblea una vez al mes, contaban su historia, pero es lo único que hacían. Y luego los hidrolitos, que eran peña que organizaba conciertos, que trabajaba en el funcionamiento de la radio interno. Y que eran los que tenían el poder de decidir. Con el tiempo, por hacer la asamblea más horizontal, se fusionó todo. Y todo el mundo era todo. Vale, pues yo en ese proceso, entre una cosa y otra, yo ya estaba empezando a poner Sleep, ya estaba con el tema de mi obsesión con el Dope Smoker, etc. Y en algún momento, que no recuerdo, debí poner una canción de 20 minutos. Y en la asamblea siguiente, o en alguna, de repente alguien empezó a decir, fíjate si hay que ser, si el punk en realidad como estilo musical es conservador de narices, que... Porque es que las canciones no pueden durar tanto en un programa de radio, porque como una canción de 20 minutos y tal, las canciones tendrían que tener una longitud máxima. Ese fue mi primer encuentro con la censura en una radio supuestamente antisistema. Y no lo digo como crítica a la asamblea de radio, ni muchísimo menos, pero simplemente fue gracioso que pareciera yo la primera persona que estaba haciendo algo que realmente desafiara el status quo. Algo transgresor dentro de la transgresión. Eso es. No puedes pinchar post-punk, nadie va a ir a verte. Eso es, como lo que me ha pasado con una comparsa que no vamos a mencionar hoy. Entonces, esa es un poco la historia. Y claro, esa especie de rollo se ha ido. Y ahora lo que ha pasado, yo creo que esta tía te lo contó, pero igual no. En 2 ocasiones distintas me han mandado un mensaje, en uno en el chat público de la radio y otro privado, diciéndome a ver si había un problema con mi programa. Sí, eso nos has contado alguna vez. Sí, yo recuerdo la historia, sí. Que era una canción que había hecho fíjate, que mezcla. El Mick Harris, sí, de Napalm Death, con el de Porcupine Tree, que no me acuerdo cómo se llama, Steven Wilson. Steven Wilson. Mira, que mezcla. Nada bueno puede salir de eso. Joder. Es una canción en la que habían matado básicamente a los agudos y los graves, solo tenía medios. Sí. Y parecía que francamente estaba estropeada. De hecho, yo tuve que poner esa zampa. Me parece curiosa la colaboración. O sea, me parecen dos músicos que como que no les vería juntándose y haciendo música. Me parecen como dos lados del espectro, ¿sabes? Uno haciendo todo y el otro haciendo como todo lo contrario. Ya, pero también es verdad, que tengo leído yo que el Steven Wilson le gusta bastante. Tiene como Porcupine Tree como su vehículo de prog conservador. Sí. Pero a él le gusta hacer marcianas a fuego. Le gusta Coldplay, que ya es algo. Salió hace años. No sé si es bueno y malo, yo diría que neutral. Hay una imagen, sí, bastante conocida, un poco de imagen meme, del tío en medio de un concierto en el escenario, pues eso, con un papel que ponía Coldplay are wankers o algo así, ¿sabes? Como, sí. Coldplay are wankers o algo así. Sí. Y en realidad yo pensaba que era porque es algo que había subido él al escenario y lo había llevado y tal. No, era algo que había llevado alguien al concierto, lo había cogido y estaba ahí en medio del concierto en plan, oye, ¿quién ha traído esto? ¿Por qué odiáis Coldplay? ¿Sabes? Y a mí me mola, tal. Hostia. Yo hasta entonces pensaba que el tío era como un hater de estos, así como anti, pues, todo el pop moderno, etcétera, sí. Pero no, por lo visto es bastante abierto a muchos géneros musicales. Es que todo te puede influenciar, es una pasada. La anécdota de Coldplay con Mutilate Youth, ¿la has contado? No. No. Es de las mejores de la historia del mundo. Por favor, cuéntala. No está del todo... Es un poco apócrifa. Porque ellos probablemente negarán que es así, pero yo estoy casi seguro que esa fue la evolución. ¿Sabéis que tiene un disco? El único LP como tal que tienen. Que tienen millones de splits. Ah, sí, el que Coldplay tiene como LP, pero... Sí, sí. Vale. Pues el origen de... Hasta donde yo sé, del nombre de ese disco, Coldplay Sisa Shoegaze Band, es que un día estaban de gira y me llamaron por teléfono, cuando les conocí desde hacía relativamente poco, y me dijeron, Pedro, tío, Coldplay Sisa Shoegaze. Y yo, no, ni de coña, no. Porque realmente sí que es verdad que los dos primeros discos de Coldplay tienen un rollo atmosférico, a mí los dos primeros me gustan, de verdad. Mm-hmm. Un rollo atmosférico que quizás dream pop, pero muy cogido por los pelos. Sí, sí. Pero sí, no Shoegaze. Ni de coña. Están muy guapos esos discos, el de A Cold Rush of Blood to the Head. Y el otro, y el de Parachutes, ¿qué se llama? Parachutes, sí. Son discos buenos, son discos de pop muy bien hechos, con gusto. Luego ya, en el tercero, pop, el de rock, sin más, no tiene mucho más. Inglés, con la clase que los ingleses saben darle esas movidas, pero luego ya sacan el X y Z, que es un disco que todavía aguanta, pero luego no sé qué droga tomaron, no sé qué movida, porque perdieron los papeles, sacaron el Debido a la Vida y no sé qué. Anunciaron los nombres de los temas del último disco y es como si les hubiera puesto el nombre de Elon Musk, ¿sabes? Es en plan como si de repente, o sea, como lo que les pasó a Metallica, pero en 2 años. Pérdida de papeles por completo de... No queremos que nos tomen en serio, ya nos da igual, no queremos es a tocar en estadios. Que es otra vez lo que están ahora, sacando discos de mierda con Metallica y triunfando más que nunca. Pues eso, me hicieron esa llamada. Sí. Acto seguido, ¿qué veo? Nuevo disco de Mutilate Youth, Coldplay Sisa Shoegaze Band. Sí. Ese es el humor de esos hijos de la gran puta. Pero, ¿qué Shoegaze? Que yo, en plan, además que yo creo que no me conocéis igual en ese rollo mío, como cuando me encabraron un poco. ¡Que no! ¡Ni de coña! ¡Que no Shoegaze! ¡Que ofendida, no, joder! Sí, no, sí, que yo a veces me tomo la tremenda cosas que ellos... Sí, te están vacilando. No, porque son los nihilistas, sí. No tienen respeto a nada. Entonces todo es vacilable. Sí, sí. Y saben perfectamente que yo... Nada es sagrado. Y yo tengo como ciertas piedras sagradas en mi cabeza a nivel musical y dije, no, más, tenemos a... Pumba, Colby se supuso. Pues imagina contaros eso. Buah, Juanchu, consiguen una cami de esas. Ya me lo haría hacer un versus ahí con Anmuti aquí en el programa o algo parecido, ¿eh? No, a ver, sí, no, molaría. Lo que pasa es que primero tienes que... Primero, que Juanchu tenga suficiente... Tiempo y le apetezca, y que Antón le apetezca a secas. Eso significa que vas a pinchar Coldplay ahora, ¿no? No. Tú, al hilo de lo que has mencionado de las canciones largas, nos pasó, no sé si ha sido este año o el año pasado, que un colega que estaba haciendo lo de videoclips en Bilbo Rock nos dijo, oye, con Covenant podríais grabar, os venís a grabar un videoclip aquí a Bilbo Rock. Y digo, joder, pues sí, estaría de la hostia. Y le paso una canción y me dice, es muy larga. Y le digo, es la más corta que tenemos. ¿Y qué duración estamos hablando? 6 minutos. ¿Sabes? Claro, no, estos estilos no están hechos para el fast. Ya, pero ¿sabes la movida? La lectura rápida. Yo puedo entender que cada uno tenga sus preferencias, que la mayoría de la gente sea como un poco obcecada con el género que le guste y no vaya más allá, todas las cosas que hemos hablado mil veces. Pero que en el 2000, ¿qué año estás diciéndome que pasó eso? 2024, vamos a poner. Que alguien diga, porque seguro que lo diría como diciendo, no existen canciones así de largas. Puede ser. Es decir, no, cuando joder, coño, las bandas de los 60, tío, hacían jams que duraban eternamente. Sí. Grateful Dead era una jam continua, o sea, no es un concepto... Eso es otra dimensión. Pero sí, Led Zeppelin te tocaba un Holotalov de 17 minutos en directo, quiero decir, no es nuevo. Solo que cuando ya pretendes que el formato de algo... volvemos a decir, cuando hay reglas. Oye, si tú quieres hacer algo con reglas, hazlo. Pero que sea porque lo has decidido. Yeah. No porque quieres respetar unas reglas que realmente nadie te está imponiendo. Es como que los temas largos se han dejado en segundo plano en la cultura pop. Que ahora ya tienen que ser 4 minutos como mucho. Y eso ya es como una canción con varias partes y tal. Tiene que... No. El ejemplo más claro, o de los más claros, es una canción de los Smiths que se llama How Soon Is Now. que dura, creo que es entre los 5 y los 7 minutos, no tengo muy claro, que se sacaron, vamos a decir, los órganos sexuales, por no especificar, en la mesa y dijeron, vamos a hacer un puto single de pop en los 80. Sí, es la mítica de la intro de Embrujadas, ¿no? Claro, no, encima luego esa canción, triunfó a machete. Pero es que, hostia, pues sácate un single de 5 minutos y medio. Ya. Encima no hay versión edit. Yo me estoy acordando ahora de una canción que sacó Taylor Swift hace, pues no mucho, el disco de 2022 o algo así. Y la gente comentando, sacó un tema de 10 minutos o algo así. Y la gente diciendo, ¡buah! Una canción de 10 minutos. ¡Qué valiente! Solo Taylor Swift puede conseguir algo así. Y es como... Lleva existiendo esto desde... Sí. A mí no, pero esas cosas son las que me quitan la vida un poco, ¿sabes? Porque dices, ¡jo, tío! Sí, es como que colectivamente se ha olvidado que existieran grupos de progo, cosas del estilo, ¿no? Y no solo eso, sino de que... O sea, volvemos a lo mismo, tío. Cada uno tiene derecho a que le guste lo que le da la puta gana y a todo, tío. Pero es esa sensación como de... Joder... ¿Sabes? Sí, porque yo entiendo dentro del mainstream o la piña que... Qué miedo igual... me ha dado cuando he mencionado Taylor Swift, ¿eh? Pablo. O sea, un par de ataques cardíacos he tenido, ¿eh? Pero, ojo, ¿eh? A punto de ir al cine a ver, a sé cosas, la peli. Pero no la escucho. ¿Eh? Pero eso, que dentro de... Pues la gente que igual no consume la música que escuchamos o que no está en los... Sí. En los, no, los sitios que nosotros frecuentamos, no está en la escena que nosotros nos rodeamos, pues... Puedo entenderlo, que se le hace raro o un poco le pilla de lejos, pero sí que la gente que es más cercana, tío, esta es mi música, tío, acéptala de alguna manera. 10 minutos de tema y puede no gustarte, pero esto existe. Mira, y de hecho quiero contar otra anécdota. Cuando tocamos en Sarean con Heretia, que estuvieron ahí Cava y el otro, el batera de Neila. Andrés. Y cogieron, tocamos un último tema así de Bis, que no lo habíamos tocado nunca. O sea, era primera vez en directo. No, no estaba grabado ni nada. Y es un tema medio largo, lo que pasa es que lo tocamos rápido y tal. Y fue la primera vez que nos dijeron, tío. Y además era un tema largo, ¿eh? O sea, hay que recalcar eso. Nos dijeron, tío, tenéis que alargarlo más, ¿sabes? Y esto es ya gente que decimos, vale, este es el tipo de peña que queremos, sí, en nuestros bolos, ¿sabes? Es el rollo que ahora la mismo peña falta. Que, la peña que... Pero es que, tío, es que tampoco hay que hacer un salto de fe tan grande para decir, venga, voy a escuchar canciones largas. Es que, joder, cago en la leche. Es otra. Porque nos gusta muchos rollos. No, pero yo creo que aquí los tres estamos en el mismo planeta, que nos gustan las canciones. Sí, y también cortas. Yo me meto canciones de 30 segundos de los Muti. Yo te soy sincero, me gustan las canciones cortas, pero me gustan más las largas. Quiero decir, de hecho, es la gran pelea con Juan en Gravelbed. Él está todo el rato recortándolas. Y estoy todo el rato queriendo que no las recorte. Pues es que esto no hace falta para nada. Y es que no es cuestión. El desarrollo. No, es más el rollo de que a mí me gusta. No busco un impacto inmediato, que es como lo que puede hacer el greencore o el pop. No es mi manera. Primero porque yo no soy un vocalista, cantante ni nada. No estoy haciendo esto. No hay una estructura en nada lo que hago, tío. Yo lo que hago es pongo la voz en las cosas que me mandan. Entonces, yo no me estoy diciendo, no, es que el estribillo, ¿qué estribillo? Eso es. Que yo creo que no hay ni una canción de grave. Ah, no, sí, perdón, hay una. Tiene estribillo. Sí, que no vamos a dejar de tocar en directo además. Bueno. Se llama I Can't Escape, I Feel Nothing. Es la canción más deprimente que he hecho en mi vida. Pero que a la peña le gusta mogollón. Y tiene el estribillo ahí, no sé qué. Y es la letra, madre de Dios. No sé en qué momento existencial estaba. Bueno, y toda esta conversación para... ¿Para qué? Para meter post. Ah, que estamos en un programa. Bien, volvamos. Pues vamos a poner... yo todavía no he elegido la mía. Ah, no, sí la he elegido, pero no la tengo en el playlist. Vale, es voy a pincharla a YouTube. Vale. Entonces, primero empezamos con... SSS, que bueno, se están haciendo muy conocidillos este verano. Yo los tengo ahí en el radar, pero no... Yo la que he escogido es Marmitaco y... A ver, eso, es este rollo que yo y más peña pues llamamos post-punk de Bellas Artes. Porque es peña de Bellas Artes pues que hace post-punk Y se nota, ¿vale? Se nota. No, pero y no lo digo de manera despectiva, porque puede parecer que sí, pero... ¿Tú quieres decir post-punk intelectual? No, no, no. Art post-punk. Arty, vale. Tiene su rollo diferente, o sea, sí. Porque tiene su modo de funcionar. Sí. Y claro, esto viene de... Bueno, estos han estado tocando este año en el BBK y todo, pero yo les vi cuando tocamos con ellos en el Il Favores. ¿Vale? En Escuérnaga. No sé ni qué es Escuérnaga. Ahí voy. Estamos en La Rioja Alavesa. El Il Favores viene de hace un par de años. Empezaron a hacer en un cementerio pagano que tiene el aita de uno de los que lo monta. Empezaron a hacer festivales de día que termina la noche que son increíbles. Que se llamaba Aoche Arbaso en Ochak. Eso es. Y ya este año pues hicieron como dos partes, Arbaso en Ochak, creo que ha montado su festi, y luego Naya, Leire, Irache y Aritz montaron el Il Favores, que es la misma peña que montaba antes. Oh, pero macho, yo estas cosas no me entero, tío. Pues luego te paso el cartel, pero fue un cartelazo. Hombre, el sitio, a mí lo que más me está llamando... Sí. Es el sitio. No, es increíble. Y lo de siempre, y el ambiente. Sí. Era increíble el ambiente. Nos pasó, tocábamos con The Covenant y pues tocaban los Black Adventures, Psycho Rebel Front, tocaban SSS, Ventilador, tocaban bien de grupos. Los Difuntos de la Araña también. Y antes de empezar el festi, antes de empezar los conciertos, justo antes, empezó a tronar una tormenta y se llevaba el viento, se llevaba todo. Y toda la peña que está en el festi. Porque la organización son 10 personas contadas, pero toda la piña que estaba ahí ayudando, arrimando el hombro, a que no se llevara el viento las cosas y luego a que volvieran a montarse todo para poder tocar. Y al final... Y se pudo tocar, pensábamos que no, ¿eh? Y claro, empiezan los conciertos... Un par de grupos difuntos, telaraña, no, pero un par de grupos que se piraron... vieron el panorama, dijeron, sí. nos piramos. Vale. La verdad es que lucía bastante incómodo, o sea, estaba lloviendo todo el rato, había tormenta. Además que cuando llueve en sitios como La Rioja y así, sí. Era terrible. No tenía pinta de que amainara pronto, pero los que nos mantuvimos, pues los disfrutamos. Sí, sí. Y hubo un punto en el que de repente tocan Psycho Rebel Front, Peña de Burgos, de Stoner. ¿Y de Burgos? ¿No son de Pamplona? Son de Logroño, creo que es. Ah, de Logroño. Sí, de Logroño me suena, ¿eh? De La Rioja. Sí. De Logroño o Burgos, bueno. De esa zona seca. Hacia el sur del Ebro. Zona seca. Y dieron un conciertazo tremendo. Y nosotros íbamos detrás de SSS. Y tocan SSS con su propuesta así, esta moderna, así actual. Y, ¡buah! El concierto de SSS. Era increíble. O sea, perfecto para el momento. Entró bastante guay, sí, sí. Y nosotros tocábamos después y, guau, tío, ¿cómo vamos a hacer que la peña siga igual de a gusto? Dijimos, pues, tío, vamos a ser nosotros mismos, vamos a enseñarle a la gente, pues, qué es hacer cosas lentas, cosas repetitivas, vamos a disfrutarlo. Y así hicimos. Y fue la hostia. Joder, eso es una buena historiaca. Entonces, si el año que viene tenéis ocasión de ir al Il Favores... No, tenéis no, es que a ver, aquí mi conexión con estas cosas sois vosotros. A mí luego tenéis que recordar con cierto margen y se hace una expedición. Uf, totalmente. Y yo qué sé, igual tocaría Gravelbed un día. Ojo. Anyway, yo no tengo ningún contacto ahí, así que depende de vosotros. Anyway, ese es la canción, se llama Marmitaco, como Marmitaco, has dicho. Hay. Y tú... Bueno, habla tú primero de tu libro, ¿no? En este caso creo que, aunque estamos manteniendo un orden, creo que tiene más sentido hacerlo... Vale, vale. Hablar tú. Sí, voy a hablar de Hybees, que es una banda británica, creo. y tocaron en el Mondrian Roll hace un mesecillo así. Y nada, también hacen post-punk, lo que pasa es que igual un poco más adyacente del hoy... más punky, vamos. Más punky, sí, un poquito así, más bueno, macarra. Realmente es el que, pregunto, es el que se está gestionando un poco ahora en Euskal Herria, ¿no? Total. O sea, esto es que tú lo escuchas y dices, wow, es que esto me suena a 300.000 grupos de Guernica o del rollo de Mendeku Diska, con lo que sea. Vale. Pero sí que es verdad que tiene un rollo melódico así, de que, eso, las melodías son muy pegadizas. Casi todos los temas son himnos prácticamente, popero, y lo escuchas lo escuchas una vez y ya te sabes la letra, ¿sabes? Y ya lo estás cantando en el mismo concierto sin conocer la canción. Esa es la gran habilidad del post-punk pop. Eso es. ¿Y, bueno, ¿y cuándo les viste a estos? Buah, me pareció la hostia, tío. ¿Dónde les viste? En Arrasate, en Mondragón. Fue el segundo día del Mondragón Roll. Y fue otro festival un poco accidentado por las lluvias y... No tormenta, pero lluvias. En Mondragón ya es jugar un poco más con fuego, ¿eh? Sí, además el escenario, pues eso, estaba montado en un anfiteatro justo ahí en un parque que tienen... Que depende de que haga bueno. Claro, depende de que haga bueno, y es que justo la pista donde la gente se pone ahí a hacer pogos, a estar más cerca del escenario y tal... Hierba. Pues era hierba barro, ni siquiera hierba, era barro. Claro, era el segundo día, ese barro había consumido... litros y litros de cerveza, calimocho y otras cosas, vino y otras cosas, y es que tenía un olor putrefacto horrible. La cosa es que está siendo, claro, una especie de tema central, ¿eh? Metes ahí un grupo que es cañero, bueno, un festi en general que es cañero, que es de pogos, de moverte, de empujarte con la peña ahí en medio de la pista, y claro, el barrizal en medio lo dificultaba un poquito porque había dos tipos de persona dentro del pogo. Los que la estaban montando y más o menos sobrevivían, y luego las personas que estaban intentando mantener el equilibrio y haciendo como una clase de baile tántrico, intentando no caerse, ¿sabes? Yo pertenecería a esa segunda. Sí, sí, sí, sí. Y nada, yo en medio del concierto me caí de pleno, me llené de barro, el barro olía pero putrefacto, o sea, es que te lo juro, olía mierda, ¿sabes? Qué ganas de estar ahí. Yo quiero pensar que nadie había cagado ahí, pero realmente olía como este vino. Nunca pienses. Fiestas de Bilbao a las 8 de la madrugada, sí, que la calle tiene un poquito ese olor, como chaval, a vino pitado. Cuidado, ¿sabes? Cuidado con 8 de la madrugada. Concepto nuevo que tenemos que inventar. 8 de la madrugada. Madrugada, mis cojones. Este programa se va a oler, ¿eh? Decimos 8 ya, 8 ya no queda nada. No, no, vale. O sea, quiero decir, 8, no, 8 ya han pasado los barrileros y... No, pero decir, a las 8 ya se ha tirado toda la mierda que se puede tirar. Es decir, estás en el momento álgido, vale, de la putrefacción. Sí, vale. Más 6, 7. Vale. Otra cosa. Pero sí, fue un concierto increíble. O sea, increíble a pesar de todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Fue memorable. Para mí me pareció de las cosas más tochas que he visto en años. Por eso, es que la energía del grupo, los temas también, que son pegadizos y son como muy emotivos. Pero ese rollo, lo que acabas de mencionar de la energía del grupo, es que... Bajaba donde la gente y tal, y le ves haciendo crowdsurfing, agarrado al micro, gritando los temas... Pasando el micro a la peña, todo Dios gritando, pero se sabían los temas de principio a fin. Y ves eso entre la gente y te motivas tú incluso, sí, más. Claro, a eso me refiero, que la energía, o sea, a veces la actitud del grupo define. Sí. Me pareció increíble, tío. Y me moló porque fue como... Yo tenía un poco la espinita clavada de... Fueron al Roadburn el año pasado y yo quería haberlos visto. Pero o sea, justo, ¿eso también pues ha sido el 2024? Sí, esto ha sido este año. Estos fueron al Roadburn del 2023. Y claro, pues justo me coincido con algún otro conci y tal, pues mítico, de Solapes de Festi. Y sobre me todo quedo Solapes un poco con la espinita, Roadburn. Porque dije, joder, este grupo me mola mogollón, suenan bien, pero no he podido verlos en condiciones. Y toma, bueno, tampoco es que esto fuera en condiciones. Pues a mí me parece mucho mejor que en el Roadburn. No, en condiciones adecuadas. Pegándote con punkis entre el barro mientras llueve, el Mondragón, quiero decir, el momento perfecto para un concierto de punk hoy, post-punk, emotivo, súper super bonito. Bien, yo, para cerrar este de triplete, voy a tirar hacia el clásico, clásico, clásico, y esto ya... Va a sonar un poco ya como a nostalgias de una infancia. Es un grupo que mucho antes de que yo empezara a meter las manos en el pop, en el post-punk, lo que es el fuera del metal, vamos a decir. Porque lo mío fue una educación musical por parte de mis hermanos como oculta. Me iban poniendo canciones. Yo, me gustaban o no, pero de alguna manera no las registraba. Pero yo creo que si alguna vez alguien tiene un hijo, lo primero que tenía que hacer es ponerle mazo música en su adolescencia, en su preadolescencia, porque eso va a ejercer un efecto en lo que les guste con 18, 19, 20 y más allá. Porque cuando escuchen, van a decir, hostia, esto... No van a saber Es un asociamiento positivo. Eso es, exacto, literal. Entonces, este grupo se llama Echo and the Bunnymen, que es un grupo de post-punk, que empezó haciendo post-punk de libro, guitarras angulares, etc. Pero fueron de los primeros que lo combinaron con pop. Hasta el punto que en algún momento tú podrías confundir a Echo and the Bunnymen y a los Smiths como perteneciendo al mismo... A veces los colocan incluso dentro del terreno del noise pop o el shoegaze, ¿no? Que empezaron a entrar un poquito ya en sonidos esta canción, de guitarra... Y... Esta canción que voy a poner va un poco por donde tú quieres ir. Es una canción que se llama The Cutter, es del 83. Es una canción que yo conocía de siempre, pero que me ha venido... la tengo en un random, en una lista que tengo en el móvil, y salta mogollón. Y me parece una canción increíble. Tiene mucha atmósfera y tiene mucho cuerpo. Porque este grupo empezó siendo... más denso como tú lo defines, pero poco a poco fueron afinando y ya era pop. Era pop, buen pop, oscuro, pero pop. ¿Y les has visto en directo? Y ahí va la historia, claro, si no, no habría mencionado. Y de todos los sitios del planeta, en el 2005, en un festival que se hizo solo dos veces en Santiago de Compostela, llamado Santi Rock, que se hacía cada cinco años, el jubileo, como se llama esa mierda, se hacía en el Monte Gozo, donde está... El Monte Gozo es donde hay un albergue enorme, donde la peña los... Sí, del Camino de Santiago. Ese rollete. Sí. Y es un anfiteatro acojonante. Es increíble el sitio para hacer conciertos. Y ese año vi a The Cure, el mejor bolo que les he visto en mi vida. Y vi a Massive Attack en un bolazo de la hostia, que Chemical Brother en un bolazo de la hostia, etcétera, etcétera. ¡Joder! Y el último día, que ya estamos todos fundidísimos, again, misma historia... empezaban The Corrs, no sé si sabéis quiénes son. The Corrs, el grupo es irlandés infumable. Sí, infumable, bueno, a mí me gustan algunas canciones. Quiero decir, mis hermanas lo escuchaban, entonces es como... Ah, claro, tienes ahí un grupo de... Los tengo así de recuerdos, sí. Pero era un grupo de folk irlandés pop, vamos sí, a decir, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que eran todos chicas. Sí. Y el comienzo fue cero prometedor. Yo estaba ya sentado en el anfiteatro queriendo morirme, pero decía... Va a tocar Echo and the Bunnymen. Es un grupo que mis hermanos... Yo tengo un cuadro por ahí en mi casa, que es un cuadro que dibujó mi hermano de una portada de Echo and the Bunnymen. Es como un grupo que está... Sin que nunca... Ahora ya, en los últimos 10 años sí, pero sin que nunca haya sido principal para mí, está. Como todo el rato rodeando. Y de repente salen los pavos, 2008, o sea, ya... Veteranillos. Llevaban más o menos medio retirados tiempo. Hicieron... puto bolazo de esos de me da igual todo, rockero, cañero, el público no entendía nada, porque yo creo que la mitad de la gente que no sabe ni quiénes eran, hasta que tocaron la de Moon, joder, Killing Moon, que es la canción como más famosa, es una canción, es un hit de los 80 que hasta vosotros, que no es esa generación, la vais a conocer, o sea, típica de XFM, no sé qué, y si era un bolo de la hostia, cojonante, o sea, era como, qué puta suerte. Pues lo que os he contado de Lupo antes, qué puta suerte, un grupo que se ha retirado, que ha vuelto, que no sé qué, de repente te viene, toca un poco pasando de todo. No, o sea, no creo que ni que pensar en el público. Vamos a tocar. Y fue un vuelo acojonante. Entonces, pues bueno, eso y esta canción que ha aparecido en mi movida recientemente, pues me han hecho elegir. Así que vamos a recuperar. Adelante. FFF, Marmitaco. High Bees, o SSS, perdón. No, me ha parecido perfecto. Bye. No. High Bees, Altitude y Echo and the Bunnymen, The Cutter.

and is full of blood. Esto que habéis escuchado es un intermedio, porque bueno, llevamos tanto tiempo hablando y poniendo canciones que ya ni nos acordamos de preparar las siguientes canciones. Así que hemos puesto este comienzo de un tema que quería, cuyo extracto quería poner John, de Godspeed You Black Emperor, pero sin más. Vamos a las tres que hemos elegido. Bye. La primera, otra vez, como siempre, John. Pues... Tenía otras en mente, pero por cambiar un poco también el estilo, he escogido ahora la de la nueva era de Dame Area, que entre los colegas y así triunfa. Y es que el Sonic Blast del año pasado, el de 2023, entró Dame Area. Y Dame Area es un grupo que se forma pues, en Cataluña, no sé dónde en concretamente, creo que en Barcelona, de dos personas, que hacen un... tecno, oscurete, gritón, no sé cómo definirlo, y claro, en un festival que es todo stoner, psicodelia o la gran mayoría, pues que te pongan Dame Area a las 2 de la mañana, para mí fue perfecto. Que entiendo, luego hay peña para la que no, pero para mí eso fue una maravilla. A ver, lo que quieres a esas horas es bailar, tío. Y sí, claro. Lo dicho, sí. Es que el Sonic Blast es un festi recurrente y tenía alguna más preparada del Sonic que si se puede meter luego, pues también guay. Y joder, y Dame Area, volvimos a ver, no sé si ha sido este año o ya el año pasado, finales, en el Gasteche de Igorre, en Kiñu, que era una fiesta que preparaba, que montaba Soinu Basati. Sí, el aniversario de Soinu. Voy a hacer un inciso, a ver si me empezáis a mandar carteles. Vale. Porque me estoy empezando a dar cuenta de cosas que yo probablemente podía animarme a ir. Y Gorre, joder, está al lado de Artea. Sí, pues sí. Esa fiesta fue chula. Bien, fue chula. Vale, guay. Una vez dicho eso, sí. Dame Area. Y ahí está, Dame Area, ¿vale? La nueva se llama, era. Lo has dicho antes, perdona. La nueva era. Vale. Nueva era. ¿Y qué nos dices de una persona que, te voy a decir, cuando me propusiste poner Soft Moon en la sesión fallida que iba a hacer hoy? Yo tengo Soft Moon, o sea, a mí me gusta. Tengo dos discos de él. Uh-huh. Pero acabo de descubrir que ha palmado de Fentanilo. Sí. Cuéntame sí. todo y... Bueno, a ver, básicamente el problema que está habiendo en Estados Unidos con el tema del Fentanilo es terrible. Y ya van muchos casos de artistas que han fallecido pues por consumir cualquier tipo de droga que haya estado cortada con Fentanilo, ya sea... Pues éxtasis, pero cocaína... Quizás estoy mal informado. Es decir, ¿la droga la cortan con fentanilo por ahorrar? O sea, quiero decir... Básicamente, al final, ¿o ya hay una preferencia de los yonkis? No, al final, pues imagínate, tienes una mesa llena de drogas. Coges, estás cortando una, estás cortando otra, y de repente se te mezcla el fentanilo con el no sé qué. Y pues ahí es donde surgen las sorpresas. Hay algún por favor, documental. Yo recomiendo, o sea, ver algún documental de Channel 5, que es un tío que hace periodismo gonzo y así. Se mete a fondo en toda la industria de, pues eso, el tema de la guerra contra las drogas, ¿no? Famosa pero de los Estados Unidos. El fentanilo viene de las recetas, o sea, que lo viene de. Sí, de sí, la viene. Legal. Sí. Por no, eso, es que es lo que me flipa. Es una morfina más potente que al final, pues tiene un uso medicinal y se utiliza pues como si fuera la morfina, y lo que pasa es que de alguna manera consiguen hacerse con ella los traficantes y... Bueno, porque yo creo que los estándares en Estados Unidos de control son cero. Sí. Son cero, quiero decir, es muy fácil. De hecho, yo creo que la mayoría de las adicciones que hay en Estados Unidos son a drogas legales. Pues bueno, entonces... Este hombre ha palmado. Sí, hubo además una movida bastante tocha con este hombre, porque se comentaba por ahí que quien le estaba proporcionando esta droga era el de su sello, promotora y tal, y que había habido más casos de gente falleciendo por esto mismo. Y bueno, no sé en qué ha quedado eso, pero vamos, si es así, no hay más ojalá seguro. Se muera. Y, y nada, pues el tema que voy a poner es del último disco del Exister, que pues cuando le vi en el Roadburn el año pasado, lo tocó el disco entero, fue una sesión pues a las 2 de la madrugada, que yo me estaba pensando en si ir a un concierto u otro, porque justo solapaba con otra cosa, pero dije, bueno, me voy a quedar, esto me mola, voy un poco a lo seguro. Me pareció un fiestón increíble, subió él solo al escenario, con un bombo microfoneado, tigreado y tal, con sus sintes, y se montó una fiesta de la hostia. Me pareció increíble, a nivel de sonido súper guay, una manera de cerrar la noche muy bien, porque era eso, pues, un post-punk, pero muy también tirando al techno, al IBM, al rollo así del bailoteo, de mover el cuerpo al ritmo del four-step. Y, perfecto. Y eso, perfecto, y fueron de floor y la verdad es que, joder, una pena que haya dejado este mundo, este hombre, la verdad. Y la canción se llama... Him. Him, sí. Con un tal Fishnang cantando. Y yo os voy a hacer un poco lo que nos ha hecho Pablo con Canate al principio del programa anterior. Porque estamos en, que lo sepáis, que lo que estáis escuchando ahora es un programa en dos partes grabado en directo tal y como está. Oh, ha pasado estamos ya. Joder, hace ya hace media hora, tú. Buah. Encuentros en la segunda fase. O la tercera. Entonces, la movida es... Voy a poner Scorn. Como Scorn. Es el grupo... Le sobra una S a ese grupo. Es Korn, no Korn. ¡Ah! Es el grupo que hizo Mick Harris cuando se piró en Napalm Death. Que en el primer disco, irónicamente, militara el bajista de Napalm Death en la primera cara del Scum y Justin Bradrick. Es decir, el primer disco de Scorn tenía la misma formación que la primera cara del Scum de Napalm Death. ¿Pero entonces es Korn o no es Scorn? Es Korn. Es Scorn. Hijos. Lo vais a notar. Ese es Korn. Efectivamente. Y nada, pues la movida es que era... Es un pavo, el Mick Harris, que está con las putas maracas, tío, que se pelea con todo el mundo, disuelve el proyecto, vuelve, lo disuelve una y otra vez. Es electrónica experimental, muy oscura, con una adherencia al hip hop, pero de una manera súper retorcida. Y nada, el tío pues eso, está como on y off y tal, y cuando toca en directo cancela, es un tarado de puta madre. Entonces, otro que yo cuando vino a tocar al Roadburn, que este fue de los primeros proyectos que Roadburn trajo como algo diferente, de verdad. Yo creo que fue cuando Roadburn empezó a decir, vale, que no sea todo metal. ¿Qué ocurrió cuando tocó? Pues de las... era el escenario principal. De las 1000 personas que había, se quedó aquí en 200. Los trus. Y de los 200 que había, 20 éramos nosotros. Y bueno, haciendo pogo y la hostia, en un bolo Scorn. Fue divertidísimo. Además me acuerdo que haciendo pogo... Hay una, no sé si sacó una foto, pero con Geray, ¿sabéis quién es? Sí, claro. Haciendo surfing, justo en un cartel que ponía que no hicieran. Es brutal. Hay un plano que tengo recuerdo perfectamente, es con el tío, porque claro, son graves a nivel de reventar. Sonando ahí, no sé qué, pum, cutucum, cutucum, cutucum. De repente miro y veo el cartel de prohibido hacer. Crowdsurfing o. Crowdsurfing y el Geray yendo hacia el cartel por encima de la peña. Y fue lo guapo, fue lo rápido que se vació todo y el puto bolazo que hizo de me la pela el Mick Harris, que como os digo, es complicadísimo verle en directo. Sí. Y esto va a ser un bajón terrible después de lo que ponéis vosotros, pero oye, es lo que hay. Así que empezamos, es el avión, efectivamente. Empezamos con Dame Area y luego viene lo demás. We'll be right back.

voy a hablar un poco yo ahora. Otro inciso que hemos hecho un poco, porque ya estamos en el segundo programa y ya el desorden reina. Pero seguimos. Y seguimos con... ¿Qué seguimos, John? ¿Qué Bye. Canción eliges tú? Qué bien, lo estamos pasando. Estaba puesto. Pues la que he escogido ahora es un tema de Sleep, el más mítico, Dragon Out, que es el himno. Y a ver, esto la he escogido por varios motivos, porque habíamos comentado de qué te molaría ver en un festi que no hayas visto. Y Sleep es algo que podría aparecer pues en el propio Sonic o en algún festival podría. Cercano. Encima hacen bolos, no hacen giras como tal, sino que de repente... flotan por sí. festivales y no siempre tocan en un festival muy popular, porque yo les vi en el Reverence. Sí, pero es que esto con también motivo de... Bueno, creo que no hace falta presentar mucho a Sleep, ¿no? Al Cisneros, no en el Desenterrador, pero oye, que se joda a los que no les gusta que lo presentes. Claro, el tema es que hemos visto en un Sonic Blast a OM, vimos en 2019 con Al Cisneros ahí al frente. Y este año en el Sonic hemos visto a Matt Pike presentando su último disco de High on Fire. Ajá. Es decir, a los principales de Sleep, que es que el batera le tengo más perdido. No, a ver, es que te voy a decir, el batera de Sleep ahora es o el de OM o el de High on Fire. Pues ahí está. No es el original, porque el original se convirtió en monje. ¿Ah, sí? Hostia. Mira, esa tiene un disco de cantos gregorianos. Sí. Mira. Es que, claro, OM ya va hacia... No, de hecho cuando se separaron... Acústico. Cuando se separaron Sleep, OM eran el batería de Sleep eso sí me y Al Cisneros, eso es. Y luego High on Fire con otros dos músicos. Sí, sí. Y durante los primeros discos de OM estaba este pavo, pero en un momento dijo, paso. Pues ya lo tenés. Pues por eso, anyway. Habiendo visto a estos integrantes por separado... Creo que es posible que en un futuro los podamos ver juntos. Que sí. Y claro, a mí el que Sleep haya tocado por aquí me pilla ya muy joven como para conocerlos o apreciarlos. ¿En la península? Sí, o sea, por eso. En primavera, olvídate. No creo Ahí que está. Haya tocado en Madrid alguna vez en algún... Es que, de hecho, no, antes no. Te he comentado, por ejemplo... Bueno, la península, estuvimos... perdón, en el Reverence, cuando les vi yo. Ah. Pero eso fue en el... ¿2015? ¿2016? Yo cuando empiezo a internarme, a empezar a surfear en lo que es el Stoner, el Doom, y me flipa Electric Wizard, escucho Sleep, eso es 2013-2014, o sea, me pilla Ahí bastante... Ahí estabas muy jodido para... Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el Resurrection tocaba High on Fire en 2014, que me has dicho que estuviste, sí. Y a mí un colega me dijo, tienes que ir a verles, pero fijo. Y yo no entendía por qué. Y pasamos y vimos que era una bola de ruido y dijimos, aquí no hay quien escuche esta mierda. Y nos fuimos. Y años después es cuando ya digo... No, espera. Años después no. Meses después es cuando empiezo a apreciarlo todo. Me digo, cago en la leche, ¿qué es este ¿no? pavo, tío? O ¡ah! Sea, ¿cómo no? Pero este año hemos tenido la opción de ver dos veces a High on Fire y una ha sido en el festi este. Y habiendo tocado también... Ha adelgazado, por cierto, ¿no? El Matt Pike. Pues puede ser. No sé, ¿me podéis decir vosotros? No. Es que yo cuando vi... Hombre, está más anote, se le nota. Vale, pues es que yo cuando lo vi a Sleep la primera vez, que fue en el Rotboom, 2012, que era cuando se habían vuelto a juntar, que sacaron un single que se llama Clarity, muy guapo. Sí, sí. Sí. Y... hacían giras raras, esas de tocar como tres veces en Europa, dos en Estados Unidos, así. El tío estaba tan, tenía tal tripa sí. que se apoyaba la Les Paul en la tripa. Joder. Y sí. llevaba un pantalón Cabrón. De cuero pegado que solo se podía subir hasta la raja del culo. Pues, era una imagen. Tengo entendido que el pavo dejó, o sea, por problemas de alcoholismo, dejó de beber hacía tiempo. Y como. Y dos cosillas quería comentar sí. Sobre. O una de ellas, por lo menos. Que esto ya haciendo el círculo de lo que hemos estado hablando antes. Porque el año pasado fue, o hace dos, disputaron el Grammy de Metal entre Trivium, que he puesto antes, y High on Fire. En el programa anterior. En el programa anterior, eso es, así que... ¿Y quién ganó? Ganó esa mierda, la ganó High on Fire. Increíblemente. Y con el Electric Messiah. Era el Luminiferous. Sí, no, el Electric Messiah. Siguiente. Y claro, la peña diciendo, ¿qué cojones son estos? Yo pues creo estos que son... sinceramente, los Grammy a estas alturas, la sección de metal o rock duro, se la dejan a un colega por ahí pasan de ella, o sea... Y nosotros pasamos de ello, o sea, lo cuento como modo anecdótico porque nos enteramos, a ver, ¿sabes? No estoy como... alterando tu anécdota. Sí, como que la propia academia... La propia academia dice... Mira, pues, igual hasta controlan más que la... Al Johnny que hace las luces le gusta el metal, que elija él. Eso es. Así. Ah, pues mira, seguro además. Ah, y lo otro que iba a decir, que a mí el disco me mola de High on Fire, que aunque he puesto Sleep parece que estoy hablando de High on Fire, pero bueno, es el de Luminiferous. Porque Buen disco, me lo regaló un colega que fue con pie de piso nuestro, de Pablo y mío, en Eco Pinilla, así que esta canción puede ir para ti. Me regaló el CD del Luminiferous porque se pilló el vinilo y él, como no escuchaba CDs, me lo regala, y como yo tenía un coche que solo aceptaba CDs, pues ahí me lo enchufaba. Y bueno, os he puesto Dragonaut, que también sirvió de banda sonora para la peli de Gummo. Que es cierto. Y yo voy a contar la parte que a mí me toca de Sleep un poco, y es todo lo que hemos contado, etcétera. Yo conocí a Sleep cuando sacó el Holy Mountain, porque yo era fan absoluto de Arache, el sello este de Napalm Death, Godflesh, Cathedral, Earache. Yo nunca lo he pronunciado. ¿Sacaron algún disco de Cult of Luna a través de ese sello? El primero. ¿Y el Salvation no? Salvation. Salvation, ¿no? Salvation, se lo tengo encima, a mí me lo enviaron. Claro. Tengo un CD. No sé por qué, acabaron la órbita de Earache y sacaron ese disco, el Holy Mountain. Y, claro, como yo era un... Estamos hablando de la era pre-internet. Como yo era un puto devorador de todo lo que fuera Earache, porque a mí, como bien sabéis, me gusta Scorn, Earache, Napalm Death, Earache, Cathedral... O sea, mis grupos favoritos, de los 20 que más me gustan, 5 están en ese sello. Entonces, llega mi órbita Sleep, escucho Dragonaut, me vuela en la puta cabeza. Joder, chaval. Y antes de escuchar Dragonaut, y es un disco que os recomiendo muchísimo, lo que escuché es una versión que hicieron de Snowblind. Esa es tremenda. De Black Sabbath. Es tremenda. Es... Que está probablemente en el mejor disco de versiones de Black Sabbath que existe en la historia, que se llama Masters of Misery. Que son todo bandas de Arache haciendo versiones de Black Sabbath. Pero claro, no es lo mismo que si te versionea Rob Zombie o Rich Goblin, no. Scorn, versionando Black Sabbath. Godflesh, versionando Black Sabbath. Old, versionando Black Sabbath. La versión de Old de Who Are You te vuela la puta cabeza. Jo, pues el Snowblind es que parecía hecho para Sleep. Claro, no, en el caso de Sleep fueron muy fieles. Pero los otros grupos, ¿qué va a hacer Old con una de Black Sabbath? Wow. Profanado. Sí, no conocía, pero va a haber que escuchar. Es el Masters of Misery, ese disco es... Claro, porque yo entré a Black Sabbath a través de ese disco. O sea, entré torcido. Torcido. Y así he estado torcido toda mi vida. Y Sleep me empezó a gustar. Dragonaut, no sé cuál, pero lo mismo que tú. Yo esto, en mi caso antes... Esto no los voy a ver en directo nunca, porque mira la que han liado con el Dope Smoker. Estos no se vuelven a juntar y de repente, plus, se juntan en el Rotbun 2012. Uah, los voy a ver. Salen ahí y empiezan. Además, hay un vídeo mío grabando la de Dragonaut. Un bolo de 2 horas. O sea... Maravilloso. Estaba viéndolo durante un momento con el bajista de Job y nos tuvimos que salir a la calle a fumar. Nosotros. Joder. La novia de un colega mío, que había venido con mi colega para acompañarle, que la música de este rollo... le pegó tal golpetazo el tercer riff de Dragonaut que se tuvo que salir, porque se puso literalmente enferma. Del... Buah, la nota marrón. De... ¡Bum! No, el bajo, ¿eh? La guitarra de Matt Pike. Sí, de respirar frecuencias. Sí, no, de... Sí. Ay, tío, me estoy mareando, y se salió del concierto. Fua, chaval. Eso fue mi intro y, claro, fue increíble. Claro. Me salí a respirar en mitad del bolo, no pasa nada porque están haciendo una jam X de una canción X. La ventaja de Sleep es que te puedes desconectar y volver a conectar cuando quieras. No hay una estructura. Así lo muestra un poco el Dope Smoker. Y francamente, ojalá les podáis ver porque... Pues ya. Es que es posible. O sea, No, yo lo veo muy posible porque primero puede pasar, sí. Han sacado ya un disco y yo estoy bastante convencido de que, no sé por qué, igual es intuición, que están Yo creo que con la inercia va a salir otro más. Eso es lo que... Porque además, esto lo han sacado con Third Man, tienen ya los medios para sacar otro disco sin problema, no van a tener... Y encima ya tienen como una carrera establecida, uno con High and Fire, el otro con Om. No tienen que contentar a nadie. No, o sea, lo van a hacer por gustarse. Sí. Entonces yo creo que es factible. Pueden gastarse otro presupuesto de disco en porros y ya está. Ojalá esté escuchando el programa. ¡Ah, qué maravilla la historia esa, por favor! Las mejores... Y de hecho, de las primeras historias así largas que conté en mi programa. Encontré en internet la historia narrada por alguien que parecía que la controlaba bien. Es que es maravilloso, tío. Gastarse, creo que se gastaron casi 1,000,000 libras. Sí, se gastaron muchísimo y luego solo les quedaban que 1,000. Y les entregaron una canción de 60 minutos. Toda, para esto ha sido todo. Es que es un fuck you, que eso sí que es punk. Sí. A eso me refiero, eso sí que es puto punk. Pero sí que van, o sea, no sé qué reivindican o si... No reivindican nada. Es que esa me da la sensación. Y luego pues todo el ocultismo de Alcisneros se despega un poco también de esa escena. Espiritualidad, quizás, sí. Bueno, aparte de Matt Pike, quiero decir, salió un hilo hace poco de un tío que hace años se encontró con él en una tienda de instrumentos, él trabajaba en ella, y entró Matt Pike y tal, y le contó alguna movida, hace tampoco mucho, igual hace 2 años o así, y le estaba contando alguna conspiranoia al Matt Pike de, buah, pobre Joe Biden, que le está controlando esta... Un alien desde... No, pero Hillary Clinton, en plan que le está controlando desde las sombras. Tampoco me sorprendería. Era Kamala, quien le controlaba. ¿Eh? Kamala. Dado lo decrépito que está, tampoco me sorprendería. Que le estaba metiendo medicamentos ahí para tontarle y tal, y ser ella la que tuviera el poder, no sé qué. Y dices, wow, este tío está un poquito... Pero sí que es verdad que yo creo que ahora está como lo que ha hecho John al principio. Ese tío ya creo que ha dicho, uff, quiero vivir unos años más. Voy a bajar aquí el tema. Sí. El que no lo tengo tan claro es el Alcisneros, tío. Porque ese ha sacado un disco que está basado en cantos gregorianos, que flipa, es cojonudo, ¿eh? En solitario, no como... Y ha grabado hace poco un split en el que también le gusta mucho el dub, con The Bug. Ah, coño. Uno versionea al otro. Vista así, decir, hostia, es en plan de... Pero claro. Quiero decir, en realidad es... Está siguiendo su musa, pero es que el hijo puta acierta. Ya. Sí. No es como que está siguiendo su musa y he perdido los papeles con bandas como Metal que hemos mencionado. No, este es al revés. Sí, sí, sí. Cuando más deja que se le vaya a la olla, más genialidades se hace. Tal cual, tal cual. O sea, que viva muchos años y, como decís, que le podáis ver. Sí. Y ahora toca... Voy a poner un tema de Rosetta, que... Gran banda, tío. A mí es que me parece uno de los grupos que grandes se olvidados del post-metal, ¿no? Grandes olvidados, sobre todo porque siguen existiendo, siguen activos, siguen dando conciertos. Sus discos, los sabes que los ponen en descarga libre, en Bandcamp. Sí, sí, sí, sí. Y a mí me parecen unos cracks, tío. O sea, me parecen muy, muy consistentes. Quiero decir, igual los dos últimos discos a mucha gente le ha parecido más de lo mismo, o incluso tirarse a una vía un poquito más comercialoide y tal, y hacerlo todo un poquito más melódico, más bonito y tal. A mí me parecen increíbles. A mí yo no estoy en contra del post-metal bonito. No. A mí me parece que el primer disco que sacaron, el Galilean Satellites, para mí es al nivel del Panopticon de Isis, que, yo qué sé, el primero de el Enemy of the Sun de Neurosis, por ejemplo, o el Times of Grace, cualquiera mitiquísimo. No sé si lo sabéis, pero yo de Neurosis soy fan de un disco que es bastante maldito. Ah. ¿Cuál creéis? Buf. Lanzaros. Pain of Mind. No, olvídate de la época hardcore. Vale, vale. Pero no controlo tanto. O sea, que estás en Covenant por fardar. Honor Found in Decay. Cosas. ¿Cuál era este? El de 2012. El Honor Found in Decay. No, ese no está mal, ¿no? Pues es terrible. El 2001. ¿El juego cómo se llama? Que es casi folky a veces. Ascended Never Sets. Ascended Never Sets. Bueno, ese está bien. A la gente le odia, pero sí todo... En la crítica mínimo, te puedo decir yo. O sea... No, es que a mí lo que me pasó es que yo... Durante varios fines de año yo era la canción que me ponía para empezar el año. Pues, la de Ascended Never... No, la de Stones from the Sky. A mí me parece que el impopular de esa época de Neurosis post-metal es el Honor Found in Decay. Pero sí, no, es que lo puso súper verde cuando salió, Aitor. Uf, pero... ¡Menuda mierda! Más de lo mismo, ¿por qué no se...? A mí me parece sin más. Me parece continuista, no me parece malo. Yo no diría que es malo. Ya. O sea, es, volvemos a lo mismo. Es que si haces discos como el Times of Grace o el, joder, el Through Silver in Blood, sí, o el A Sound That Never Sets, coño, es siempre la misma historia. Bueno, dice, Aitor también nivel, dice que la mitad del Given to the Rising podría quitar, la segunda mitad podría irse a la mierda y es como, ni de palo, chaval. Ala, venga. Given to the Rising es acojonante. Es un 10, no sobra nada. Bueno, Aitor, pues, te queremos. Aquí lo que comentas, para mí es una educación constante, porque yo Rosetta nunca he estado metido y... Joder, ya me si no fuera por el subnormal de Scott Kelly, que me ha quitado las ganas de escucharle durante los últimos dos años. Incluso, yo me negué a pillar un vinilo de Absenting Body, pero es lo que... No, sí, pero... Me cuesta, entonces, tío. Neurosis, un poco más serio con estas cosas. Vas aprendiendo. Y luego, pues que en Euskadi, tío, hemos conseguido encontrar bandas con las que nos hablamos y son la puta son la clave dentro del post-metal, ¿no? Que tenemos ahí a los Icaras... tenemos a la peña de Neil desde Gasteiz. Neila son de los que llevan tiempo haciendo. Es que llevan bien de, Yo diría que de los primeros que yo conozco. Es que eso es, empezaron en el 2000. Yo les vi con Today's the Day, te voy a decir. Te lo dando Today's the Day en el 2003. Pero, nuestros putos padres, chaval. ¿Qué pasa? Que yo a los Neila y a esta peña, bueno, hay caras igual antes. O sea, Neila he empezado a escuchar hace dos años, como mucho. ¿Entiendes? Y es como que descubres de repente, hostia, esto es lo mío. Y empiezas a ahondar. Y empiezas a tener una educación constante. Tienes. Claro, tienes para rato. Mojo de Architect y. Sí. Bueno, sí. Callisto, Year of No Light. Wow, Year of No Light. Bajísimo. Me ha puesto los pelos de punta, tío. hablando un poco de esto, del Galilean Satellites, del primer disco. Sí, de Rosetta. Lo curioso del primero es que tiene dos partes. Tiene CD1 y CD2. Y. A ver, el primero es post-metal, al uso. El segundo no son más experimentaciones. Y el segundo es todo drone. Es todo drone y field recordings, ambientes sonoros, etc. Un poco como Trace of Neurot. De Neurosis. Pero es que no tiene ni forma ni nada. O sea, es simplemente como sonido ambiente. ¿Cuál es la movida? Ese disco está pensado para que te pongas el CD1 y el CD2 a la vez. Y está muy harto ese concepto porque es algo que luego... A ver, me imagino que ya habrá existido en Neurosis, pues ahora te lo voy a contar. En otras épocas y en otros géneros y todo lo que quieras. Pero bueno, Boris lo acabó haciendo con colaboraciones con Birdlow. Boris tiene, ¿cómo se llama este? Uno de los mejores. El Amplifier Worship. Sí. Creo, tiene un disco que sacó, que los puedes escuchar a veces separado y es acojonante. Pero lo que te quería decir, y no es por... Neurosis tiene un grupo que se llama Trace of Neurot, sí, que son los mismos. Haciendo drone, ambient, found sounds y demás. Y tienen tres discos, uno equivalente al Times of Grace, otro equivalente al Through Silver in Blood y otro al A Sound That Never Sets, que los puedes poner a la vez. Hostia. Y... Qué guapo. Te digo porque búscalos, porque va a ser una vuelta de tuerca a lo que ya te molaba. Ya. Y todos los setos lo hicieron en el primer disco. A mí lo que me flipó es que eso... O sea, algo tan fuera de lo común y tan experimental y tan harto, además, porque es jugar con el formato físico un poco de que te lo tengas que poner en dos sistemas de sonido o hacer tú la mezcla y tal. En los 90, tío. O sea, claro, no podías hacer como el ordenador que ponías dos canciones a la vez. Sí, claro, como yo estoy haciendo en el programa. Te está sacando la minga de una manera muy harta. Ságate los dos radiocasetes, el tuyo y el de tu colega. Pues este tema no es de ese disco. Pero es del siguiente, del Wakelift. Y, a ver, más o menos en este sí que es verdad que lo hacen un poquito más accesible. Sí. Y, de hecho, todos los sonidos ambientes y tal ya están incorporados en el tema. En este tema que voy a pinchar hay partes que suenan como... Si lo estás escuchando en el coche, crees que te está fallando el freno de mano o algo por el estilo, porque te vienen unos sonidos así como chirriantes de fricción con los platos y tal, que dices, ¿de dónde viene? Pues es parte del tema, no te preocupes, no se ha jodido nada. Estos cabrones vienen, o sea, te juro. Eso es parte de parte del sonido de Rosetta. Por lo que estás definiendo es que han perfeccionado lo que te he contado de Neurosis. Joder, tú conoces el disco, el Sound of Never Set, la Stones from the Sky, ¿no te has fijado que al final, en los últimos minutos, de repente se revienta todo? Repente, es decir... Sí, que meten los sintes estos que suenan como... Y las guitarras parece como si se hubiera roto... Y la guitarra parece que se hubiera roto el amplificador. Sí. Pues un poco lo que haces cuando subes todo hasta arriba. Claro. Sin más, es Pablo, o sea, Rosetta no has visto y es un grupo que querrías. Claro, ver, claro. Yo no he visto tampoco, es que, y ya me gustaría. Yo es que les he visto, tienen un par de, tienen un audio tri subido a YouTube, y es que es tocando sobre todo los últimos temas, los últimos dos discos. Y es que suena increíble. Di que, bueno, es audio tri y tal, y todo eso va a sonar súper bien. A ver quién los trae. Claro, a ver quién los trae. Es que es uno de los grupos que ves. Cult of Luna, creo que monthly, o sea, gente que los escucha al mes o algo así, no sé cuánto era como mogollón, 40.000 o algo así, sí. Muchísima gente que escucha Cult of Luna para el género que tocan. Sí. Pues te vas a Rosetta y son varios ceros por debajo. Son 10.000 o algo así, y Rosetta fueron de los pioneros en su momento. Claro. Y no han tenido la atención que tienen ahora, por ejemplo, Cult of Luna y Amen Ra, que no paran de traerlos al... Y Amen Ra... Amen Ra... A ver, yo los defiendo a muerte, pero... Me gustan, pero... Pero sí es verdad que se han convertido... Se me ocurre... Eso es. Te voy a dar un ejemplo, hablando en un poco grupo de... grupo comodín de... Tenemos que traer algo post-metalero, vamos a traer a Amen Ra. Y eso en todos los putos festivales. Tocaron teloneando a Godflesh en Madrid en el 2017. ¿Te puedes creer que cuando se acabó el bolo de Amen Ra se vació el garito? Buah, final de la historia. Joder. Final de la historia, por eso pero les tengo manía. Son muy buenos en directo. Y el bolo aquel fue la hostia, pero de repente sacaba el bolo. Encima tiene un tortazo en aquel bolo, sí. Importante. Sacaba el bolo y de los 500, no, 500 igual es exagerar, pero 300 personas, 200 se van fuera. Sí. Muchos de mis colegas entre ellos, y yo diciendo. Sí, ver, no estamos entendiendo quién es el origen de qué. Es ese. Sí. La peña. Es un grupo que acaba dando rabia, no tanto por ello, lo que hacen, porque realmente tienen discos muy buenos. Y directos, directo como claro, suenan que flipas. Y son como la segunda ola del post-metal, los que estaban como en la vanguardia de esa segunda ola. Y, pero... y claro, pues están bien. Lo que pasa es que parece que es el único grupo que hay del literal, post-metal. Literal. Y incluso grupos que están haciendo este estilo ahora, en esta igual tercera o cuarta ola, no sé por cuántas olas llevamos de post-metal, pero como que existe esa tendencia a tener que hacer Amen Ra, y dices, tío, tienes mogollón de grupos. Tienes, eso sería la última tienes grupo, una cantidad de grupos en los que poder inspirarte y hacer cosas y sacar cosas. Puedes buscar cosas en Collapse, ¿sabes? Que esos estaban en los 90 en Suecia, ¿sabes? Tampoco tienes que ir a Estados Unidos... con Isis y toda esta peña. Cult of Luna son de Suecia también, ¿no? Claro. Y Cult of Luna cogen de Collapse, pero que no veas. Bueno, Collapse. Cult of Luna, por cierto, una mini anécdota. Y ahora ponemos las canciones, que si no, al final. Anécdota cuando les viene el Rodburn. Perdona, quería decir Collapse. Collapse es el disco que sacaron, pero es Bridge. Bridge, sí, joder, hace yo. No, pero yo Collapse decía, Collapse no me suena nada, pero Bridge sí que no. Collapse es uno de los discos que tienen, que es portada blanca y tal. Me quiero contar el Cult of Luna, que son 9, cuando son todos, que no siempre son todos. Ya. Y cuando yo les vi en directo, en el 2008, en el primer Rodum, que como le he comentado a él, todavía se veía fumar dentro, cuando abrimos las puertas el primer día... Aire. Una humareda... Imagínate un Rodburn en el que se puede fumar dentro. Y llegamos, yo y mi colega, que en aquella época encima éramos bastante porretas y tal. Y entramos y dije, madre de Dios. Y teníamos un morón todo el rato tan heavy. Cuando tocó Cult of Luna no teníamos muy claro cuántos eran el escenario. En ningún momento. Doble, triple o la mitad. Son 8, 9. Hay uno que se ha ido y ha dejado de volver. Hay dos baterías, hay una. Gran banda, por cierto, en directo. Anyway, entonces, resumamos. Sleep Dragon Out. Efectivamente, Rosetta, y que era la mía. La tuya. Rosetta Intermedio, ¿no? ¿Pero cómo se llamaba la canción? Red of Red in Tooth and Claw o algo así. Red in Tooth and Claw, lo has dicho bien. Y yo, como has mencionado a Sleep y hemos mencionado los grupos cuando se disipó OM, que les vi en el Rodburn, creía que me iban a aburrir. Y no te aburren. No solo me aburrieron, me metieron en su mantra. Es que si consigues entrar ahí, es una fina línea. Pues está 5 horas. Y ya está. Literal. El trance. Pues nada, vayamos pues con la siguiente andanada de. Empecemos además con los grandes. Esos. Pam, barara, dan, dan, dan, dan.